¿Cuál es su nombre? María. ¿Cuál es su edad? 31 años. ¿Qué se dedica? Soy de casa. ¿Hasta qué grado estudió? No terminé la secundaria, es que tuve que trabajar para ayudar a mis hermanos. Ellos sí terminaron de estudiar. ¿Usted cree que existe desigualdad de géneros? Sí, aún se nota diferencia entre los hombres y las mujeres, pero en la organización Mujeres con Valor me han ayudado a superar esas diferencias y creo que están ayudando a más mujeres.